Esto es Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía emitiéndose en un jueves 3 de noviembre de 2005. Y hoy en este podcast acercamos la poesía de Honduras, en este caso la poesía de Denis Ávila. Lo vamos a definir como lo define todo el mundo, como un joven poeta, porque te voy a decir que la mayoría son jóvenes poetas, tengas 20, 30, 50, siempre dicen, este joven poeta, bueno, a mí me causa mucha gracia eso de definir a los poetas por su edad, su sexo, el tamaño de su cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que la poesía pasa por otro lado, pero hay gente que piensa que la poesía pasa por la edad, pasa por el género, la poesía pasa por si escribes verso blanco, colorado, celeste, o si usas rima sonante, consonante o delirante. Son distintas visiones que hay. En el caso mío, mi visión puede ser un poco salvaje, lo lamento. Me gusta así la poesía, bien que te muerda y te muestre las uñas, ¿viste? Como, yo me acuerdo esas historias de los abuelos, ¿no? Que usaban esos pijamas con una aberturita y ahí, ¿no? Y después aparecían los hijos. No, qué horror, por favor. Poesía así no quiero, quiero algo más con las uñas, digamos. Comenzamos por propiedad conmutativa. De aquí para adentro la casa es mía, tengo luces, sombras, humanidad y lobos. Creo en el llanto, soporto mis descuidos y soy pleno devoto de algunas utopías. Salgo en los días lluviosos, entro y me arde el sol en la memoria. Quiero alcanzar los 80 años vivo y tiendo a reír amargamente si he llorado túneles. De aquí para afuera el mar es el cielo aterrizado, los caminos son el curso del ejercicio y del descanso. Andan las cosas cotidianas, como el subsuelo de la mente, y se apetecen las orillas que no requieren gradas. De aquí para adentro, mi casa también es tuya. Y un segundo poema titulado Horizonte. Tantas veces salí a caminar sin camino, sin llegada, con todo irrespeto. Preferí de las calles solas la falta de concurrencia o la concurrencia a mi modo. Disfrutando la soledad a cada rato, porque en lo corto de mi historia he sido serenamente olvidable. Muchas veces debiste andar en tu camino con llegada, con todo respeto. Preferiste de las calles solas la abundancia de concurrencia o la concurrencia a tu modo, y a su modo disfrutando la soledad y la compañía, momento a momento, porque a lo largo de la historia sos inolvidable, sin cansancio. Hoy salgo a caminar, no sé qué camino aún me espera, pero la llegada, en gran parte, llegó con vos. Spent a little time in Montreal with a fire in the sun. Smoke screen covering over the entire city. And you know that I think that I saw you in a different light. Whether or not it was the wine, a quiet determination, maybe something or someone that you didn't know existed in you. And I think that I loved you even more. So come on, follow me down the alleyway. I'm sad is hanging up right in the door. Sitting on the steps in Montreal, I each building held under by a desire to understand. And I think I got it. That mystery that I saw in my dreams became you in the flesh, bones and sat there in the background on the canvas, watching me, knowing every little fearful beyond which, quietly laughing to yourself, keeping me inside you. La música de Alison Krauwe, originaria de Canadá, de la isla de Vancouver, su tema musical titulado Montreal. Te comentamos que estamos evaluando la posibilidad de pasar Nacida para ser salvaje a Odeo.com en su totalidad. O sea, en algún momento estuvimos haciendo alguna prueba en Odeo.com por invitación. Hay allí algunos podcasts que no necesariamente coinciden con los podcasts de Nacida para ser salvaje, digamos oficiales, que circulan a través del RSS feed en la página que nosotros tenemos a tal efecto. Ahora estamos evaluando la posibilidad de borrar todos esos archivos que están en odeo.com, trasladar todos los archivos, digamos, oficiales, ver, evaluar qué modificaciones hacer y rearmar todo de vuelta este proyecto de Nacida para ser salvaje. Esto debido a los graves, muy graves inconvenientes que tenemos para subir nuestros archivos a blindmedia.org. Con suma paciencia hemos soportado durante meses tener que subir el archivo una vez, dos veces, tres veces, que no aparezca, estar días peleando para que nuestro archivo se refleje en blindmedia.org. Y en esta última semana hemos tenido una demora de 5 días, que después aparentemente fue por un huracán, pero bueno, cuando no es por un huracán es porque el perro mordió el cable. Entonces estamos decidiendo esto en estos días y bueno, tenemos que evaluar cómo lo hacemos, ya que nuestra conexión es muy lenta, para hacer de un golpe la mayor movida de archivos posible, modificar el RSS feed y que no sientas demasiada remesón. Sobre todo tú que estás suscripto al RSS feed y que de golpe puedas tener mayor o menor inconveniente con bajarte los archivos, o que te aparezcan un montón de archivos nuevos que en realidad ya los tienes. La gente que está reuniéndose con estos archivos en la página donde están anclados, ahí ya el inconveniente sería menor, porque bastaría con poner un link y todo estaría suficientemente claro. Te lo avisamos como para que vayas teniendo una noción de que se van a producir cambios y vamos a evaluar cómo los vamos a realizar, ¿ok? Continuamos entonces con la lectura de la poesía de Denis Ávila, poeta hondureño. El poema que vamos a compartir contigo ahora está titulado Hija pródiga. Agua que sigue de beber, acepto tus escombros cuando vengas. Acepto arrodillar mi lengua ante tus ruinas. Yo te doy los zapatos, la piel del amor, el susto de una herida. El salvaje silencio de cada pupila mía que te encuentra. La civil ternura de mis dedos fieles a tu tierra. Solo mi brújula reconoce el orbe gastado de tus fiestas con el resfriado de cada minuto mío que te espera, estornudando los últimos segundos que me quedan de garganta. Aunque el tiempo con que emprendas tu viaje sin distancia sea otra vez la lágrima que acabe al frío, para que besen en tus labios la mejilla en mi causa que se apura. Antes que te vayas quiero decirte que de nada te sirven tus países mentales, las ciudades, todos los inocentes pueblos con su claro espesor de idiomas mudos. Yo soy el que te regresa las sandalias cuando las calles se descalzan en tus pies, tantas veces que camine tu recuerdo escalofriado. Aclaro que tu corazón tiene en sus venas lo más cercano a mi espuma, por eso acepto bañarte tantas veces vengas y a limpiarte los oídos con el algodón de estas palabras. Es mi llamado protegerte con tu lluvia y tus calores, hija pródiga de idas y regresos, porque acepto que seamos infelices, lo presiento, me cansé ya de amores adoptivos. Esta es la guerra que tiene la paz todo este tiempo entre sus piernas, las veces que fui feliz caminando hacia tu nada. En todo caso sos un ángel, y estas son mis dos heridas, el inicio de tus alas. No vuelvas pronto. Te saluda un verdadero corazón en sus pedazos. La poesía de Denis Ávila, y que continuamos recorriendo con su poema, Reverso del viaje. Le saco la lengua a la gloria y a la derrota, mientras veo un avión cuando rompe el crepúsculo que se confunde con las rocallosas. Me entero en este instante que habito en una palabra, y me resulta imposible perder las montañas de mi memoria natal, mi Tegucigalpa en su agujero. Aquí extraño los disparos de mi ciudad, por ejemplo, las balas ardientes de tus ojos viéndome. Un hombre no es solo un bulto de palabras. Solo un hombre, una mujer, digamos, soporta este sol del norte que nos llega con horarios de tercermundista luna. Mientras tanto, me saquean la paciencia, caigo en la trampa de sentirme seguro. Soy un hombre libre, voy preso de mis alas. Lo único que quiero es un poco de terreno, un espacio de cielo, algo que tema perder. Estamos entrando a tierras hondureñas. Soy un sueño, hecho irrealidad. Surrounded my cold wooden room. I don't think I've ever felt so warm. These waters brought back to me what I reluctantly believed. And I watched as the four corners gave way to the ice, the life, and the death, and the warmth. And they were all joined together in that one instant. I could feel you crushing me, but I didn't want to remember what it felt like to be alive and still feel so cold and crazy. Were these words not spoken out of fear of the law? Self-sacrifice, and I never thought that confirmation would come. Alison Krauwe con crayón y tinta. Y el último poema que vamos a compartir contigo, el poeta hondureño Denis Ávila, está titulado Ausencia. Pensar que uno es el hombre que un día despierta a la par de una mujer y ella está más humana que nunca, y uno está más despierto que vivo. Saber que este es el instante en que las miradas chocan y ahí las paredes indecentes de luz y por allá las ropas. Volver a las estaturas a lo largo de los cuerpos y otra vez estas pieles descalzas, estos mismos aparatos digestivos. Hombre y mujer, de pronto dos ríos arrancándose las aguas, a esto se le llama dos ángeles caídos. Se hace el amor, se hace el odio, pero antes del amor todo un mundo de cosas aburridas que después se lloran a solas en un cuarto. Prehistoria del deseo, post aniversario de la culpa. Dejemos las cosas en paz, estos son los tamaños. Y pensar que uno es el hombre que otro día despierta a la par de lo que llamaremos ausencia. Y esto fue Nacida para ser salvaje en su emisión del jueves 3 de noviembre de 2005, invitándote como siempre a un encuentro similar en la semana entrante. Muchas gracias.